saber si me quiere o no me quiere. La suerte de mi lado está, quiero saber si me quiere de verdad. Margarita, solo te pido un favor, que en el último pétalo ya me quiera dar su amor, su amor. Solo pensando en ti, amor. Una linda margarita me encontré, pensando en ti muy dulcemente la corté. Solo pensando en ti, amor. La suerte de mi lado está, quiero saber si me quiere de verdad. Margarita, solo te pido un favor, que en el último pétalo ya me quiera dar su amor. Ella me quiere, no me quiere, quiero saber si me quiere o no me quiere. Ella me quiere, no me quiere, quiero saber si me quiere o no me quiere. La suerte de mi lado está, quiero saber si me quiere de verdad. Margarita, solo te pido un favor.